Los Ramones bautizaron a su banda en alusión al nombre que Paul McCartney usaba para hospedarse en los hoteles durante las giras. Paul Ramone. El bicho reactor, la sangre del rock. There's a house in Charming Town. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor girl. And me, oh God, I'm one. If I listen to my mama, Lord, I'd be home today. But I was young and foolish. A handsome rider led me astray. Never do what I've done to shun the house in Charming Town. They call the rising sun. Reactor, entramos a la última media hora y tuvimos la sorpresa, la grata sorpresa de él. De, justo que estaba sonando Peel. Sí. Que yo me acuerdo que una vez un operador me dijo, ¿te gusta Peel? De los violadores. No, ¿te gusta Peel? Sí, Peel Trafa, no, nene, Peel. Public Match Limited. ¿Quién pudo haber sido? Hoffman. Hoffman. Bueno, Juan y Luciana de Perjudicial para la Salud. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Estuvieron el año pasado para los 10 años o no? Estuvimos sí, el año pasado. Sí, ¿no? Una vez por año venimos. Bueno, sí. Espero que los oyentes de acá, tenemos 11 años de oyentes acá. Sí, ¿no? Sí. Gente joven, que arrancó a los 10, sí. Tiene 21 años. Boludo, ¿sabes que tenés razón? Sí, ¿no? Bueno, a los 10 no arrancaron, pero puede que haya. Sí. Gente de arrancó los 20. A los 31. Sí. De hecho, hay que confesarle que levantamos un poco la bandera del punk. Porque antes no pasábamos, hay ciertas cosas que se no podíamos pasar. Ustedes, sí. Y ahora, bueno. Y bueno, pero antes que ibas a pasar. Tiene que sonar cadena, bueno. Sí. Que siga cadena. Sí. Venimos de ahí. ¿Qué sí? Ah, ¿cómo estuvo? Increíble. Cuenten. Increíble. Hagan todavía la. Buenas noches, mis queridos idiotas útiles. Hacemos, arrancamos con eso. Arrancamos con eso. La aparte, polla, trajimos la polla arreglo sí, para eso. No, igual ya para allá está. Pasaron una hora de motos, me parece que está todo bien acá. Bueno, entonces. Ustedes hacen todo bien ya. Nos sale de taquito encima. De taquito, impresionante. No, Cadena es la mejor banda del punk nacional. La que vos me llevaste. Yo te llevé el día que fuimos al loco. A los Estudios. Sí. Indie Estudios. Me recuerdo. Llovió. Desde ese día hasta acá, ¿cuántos se fueron muriendo? ¿Viste? Porque fuimos enterrando músicos, ¿viste? Weyland, que todos los vimos juntos. Fuimos es a verdad, es verdad. Motorhead, ¿viste? Los Estudios. Fuimos estamos enterrando gente. Los Ramones. Bueno, Ramones enterramos hace rato ya. Sí. Yo no lo llevo a ver. ¿Ya se murieron todos los Ramones? Todos los originales. ¿Todos? No, queda Marky. No, queda el uno. Tommy. ¿Quién contaba el otro día de que era Marky? Marky, original no. Marky... ¿Quién lo contaba? En la fiesta. Sí, en la fiesta. Está dando el código acá. No, en la fiesta de fin de año de Revolver, pero es una buena anécdota, contala si sí, lo acordás. Marky estuvo grabando en Vortex, sí. Un disco, que no se sabe muy bien ¿y qué pasó? Qué va a pasar. Y... No, nada, dice su velocidad, su manejo de hi-hat sigue intacto. Es intacto. ¿Sí? Casi. Y es único. O sea que no es Marky Ladrone. No. El proyecto puede llegar a llamarse Marky Ladrone. Eso puede ser. Él no. ¿Y leíste la biografía de Johnny? No. Es muy buena, ¿eh? ¿Sí? ¿Vos decís? Es muy buena. Yo me niego un poco a esas cosas. ¿En serio? Vos sabés que Perjudicial era un programa punk. Del punk también. Sí. A veces había que tirar, había que patear y pegar palos por todos lados. Y eso era lo bueno. Eso era lo bueno. Pero es recomendable. Bueno, lo vamos a leer. Es recomendable. Un saludo a Maxi. Un saludo al Piojo. Y el Piojo estaba acá en la esquina. El cronista eterno. El cronista se va de un show a otro. ¿Sigue haciendo eso? Sí, estuvo con la gira con CJ. Otro. Sí. CJ es un señor ya, ¿viste? Ah, ¿sí? Señor, yo vi una foto, sí, ahora de esta última vuelta. Terrible. Visita. Sí. Igual vi hoy viendo videos de Lemmy Motorhead, obviamente. ¿Cómo ¿no? sonamos, eh? Sí. Y vi el video del último show de los Ramones, que cuando tocan Ramones, entra Lemmy así como apurado, ya ha empezado el tema, y está al lado de CJ, que lo canta CJ, y me copó CJ en ese video. No, CJ está muy bien. CJ está muy bien. Pero. Bueno, pero sí, no, los Ramones son los Ramones y ellos son. Está bien, ya está. ¿Viste cuando se puso de moda el tema de soltar? Ah, mira. Viste, bueno, soltar, CJ. Mira. ¿No? Haciendo una banda nueva. Como que impregnaste un poquito de filosofía. No impregné actual. Nada, pero igual, vale, muchachos, ya está. Igual había hecho otro proyecto. Bueno, no importa. Vamos a escuchar dos temitas más veraniegos. ¿Sí? Mostrémosle a los chicos que hemos crecido. Sí, que hemos crecido. Que, si no, hemos si abierto. Fantasmagoria otra vez, nos vamos a guardiar. Y que tengo el disco de abajo. Sí. Lo vi, porque vos me jodés con la polla récord, pero vos faltás, viste, de Gori por todos lados. Pero hemos cambiado, aunque sea un poco, hemos crecido. Bueno, me alegro. Vamos a escuchar los temas pegados. Primero es el de Traffic Sound. O no, primero Toots and the Maytals. El tema Pressure Drop. ¿Estamos seguros? No, primero Traffic Sound. Traffic Sound, banda peruana, epa. Fundacional del rock peruano, que me hicieron conocer una vez que fui, viajado a Perú. Los Psychos. Creo contemporáneos, okay. Pero los Psychos eran punk, sí. Y estos son psicodélicos. Muy bien. Su hit, Mezcalina, y pegadito así, Toots and the Maytals con Pressure Drop. Escuchen este temazo y presten la atención a esta banda. Investíguenla. Thank you.

Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye ya. Cerrando el último programa 2015 del Bicho Reactor, programa 571. Seguimos, o sea, la semana que viene, el martes, van a escuchar, o sea, el Bicho Reactor va a estar sonando en la FM La Tribu, pero solo programado de música. Musiquilla para ustedes. Pero una interesante selección. Yo recomiendo que los martes a la noche, dos horitas, pongan aunque sea de fondo, que la van a pasar bien. Gracias por habernos venido a visitar, chicos. Gracias a ustedes. La verdad, gracias, siempre es un placer. Entrar de vuelta acá. Encontrarnos. A ver si se ponen las pilas, viejo. Claro. A ver, ¿qué querés que hagamos? 6 meses el año que viene. Julio. 6 meses. Y bueno, para, bueno, un año. Un año. Pero ¿cómo? Tipo Susano. ¿En qué horario? O Marce, ¿no? ¿Qué programa? ¿Un programa al año? Tipo Susano. Un programa al año. Vamos a hacer un programa. Un programa. Le damos 2 horas. Un bicho perjudicial. Lo firmamos acá. Vamos. El audiólogo trae un invitado power. Bien. Sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Vos sos encargado de los invitados? A Ricardo. ¿Ve con Ricardo? Vengo Ricardo. Bueno, traemos al miniculos. Bueno, vamos cerrando porque vamos a cerrar también este programa especial, o que tuvo un momento especial, o una parte especial, dedicada al dios del rock, con un tema también interpretado por él. Un tema con el que un año el Bicho Reactor lo abrimos con esa canción. ¿O cerramos? No, abrimos. Bueno. Uno de los temas Lemmy de verano, seguramente. Bueno, nos vamos hasta el año que viene. No nos peleamos más. Que no, Juan sepa que ya no nos peleamos más. Maduraron. Parte del crecimiento. No, ahora se la agarran conmigo. Me invitaron para eso. Pero ¿sabes qué? Es necesario, es parte de la dinámica. ¿Viste? Nosotros nos encontramos al aire en marzo, pero el Bicho cerró. ¿En marzo? En marzo, creo. ¿En febrero o no? Y creo que no. Vamos, capaz hacemos una ¿cómo se llama? Aparición sorpresa. Ahí está. Nos vamos con el castellano. Es un largo camino hasta la fama si quieres rock and roll. Ahí va. Por Motorhead. Hasta el año que viene. Esto fue el Bicho Reactor. ¡Chao! Gracias. ¡Chao! El bicho reactor.